últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1054ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las mentiras piadosas! ¡Oh, ese vale la pena, Digo, a todos aquellos que estén paranoicos en estos momentos, diciendo, ¡ay, pero cómo pude mentir de esta manera! Ahora me iré al mismísimo infierno. No, al infierno te irás igual, por otras cuestiones, Sí. Si no es que estás viviendo en estos momentos. Pero, entre otras cosas, hay mentiras piadosas que vale la pena porque justamente son piadosas. Pero demasiadas mentiras piadosas se complica. Tres mentiras piadosas hacen a un mentiroso. Tenemos aquí los parámetros matemáticos, saben que no nos gusta dejar nada librado al azar. Por lo tanto, ahora vamos a presentar con tres mentiras hiperpiadosas a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Cid Campeador. ¡Grande Cid Campeador! Ustedes pensaban que era parte del imaginario popular español, pensaron que era un héroe que había quedado en el... No, está aquí con nosotros, conduciendo nuestros destinos. Se parece muchísimo al capitán. Es sumamente parecido. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, productora estrella de este programa de radio. Ella es Sharon Stone. ¡Sí, bellísima! La quinta Stone. Cada vez más bella. Sí, sí, yo sí. Creo que sí. Sí, sí, realmente. No está tan güera nuestra Sharon Stone. No. No está, ni siquiera se llama Sharon, ni siquiera se apellida Stone. Se parece bastante a Margarita. Se parece bastante a Margarita, pero bueno, creo que salimos ganando en el negocio. Damas y caballeros, ahora presentamos al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de absolutamente todo. ¿Y tú estás diciendo, cabrón, todo? Por ejemplo, de que no se me eche a perder la leche en mi nevera. Sí. De que no me crezcan las uñas de los pies y me den dolor. Sí. De que cuando vaya ahí, sí, absolutamente de todo. Sí. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es Troy McClure. Sí que sí, cabrones. Un famoso actor que ustedes conocerán de otros programas, como Me Chinga el Mico o Me Pero Chinga no joda, cabrón. Me Chinga el Chango, es verdad. Sí que sí. Sí, Ve a chambear. Está bien. Qué peludo está Troy McClure, ¿no? Sí. Últimamente ya parece casi un chimpancé. Reuniones, discusiones, nombramientos y cuestiones, erupciones volcánicas de verborragia política y pactos subterráneos en horas de la noche, siempre descubriendo las noticias luego que te han afectado irreversiblemente, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Porque la radio también es un servicio, llega desde Villahermosa, Tabasco, México, Juan Tres Pelos. Hola, Juan Tres Pelos. Y bueno, dice, hoy les voy a contar la teoría del perro atropellado. Ajá. ¿Ustedes quieren conocer la teoría del perro atropellado? Por más que respondan no, la conocerán igual. Sí, sí, sí. Les será muy útil a los hombres, en este caso, dice Juan Tres Pelos, cuando estén con su novia y les ocurra algo como los que le voy a narrar. La teoría del perro atropellado surge de la siguiente manera. Un día estábamos comiendo y frente a nosotros pasó una morena despampanante, con ropa muy pequeña que dejaba pocas cosas de la imaginación. La tipa parecía actriz porno, ni hablar de su escote y ese par de pechugas que tenía. En fin, mi novia se dio cuenta de que yo me quedé viendo a la mujer con cara enferma, así como un rostro de te quiero posar 200 veces y en 500 posiciones distintas. Después de sacarme la baba del rostro, vino el regaño por parte de mi novia, bastante bastante molesta y encabronada. El brote de violencia por parte de mi chiquilla duró más o menos media hora. Y luego, bueno, es pareja que está en hueva, ¿no? Están sentados en una plaza, por ejemplo, luego se acaban los temas de conversación. Oye, ¿cómo te ha ido hoy? Ah, bien, en la escuela, esas cosas. Y a ti, ah, bien, bien, bien. Y luego se quedan mirando cosas y empiezan, ya como que me aburrí, voy a pelearlo. Y pelean por cosas como estas, ¿no? Lógicamente, no es de galán andar mirando a baboseándose, mujer, claro, cuando está tu novia a tu lado. Debes hacerlo con disimulo. Llevándote la mano entre piernas. Pero cuando ya el disimulo no puede, y ya está hecho, aquí aparece la teoría del perro atropellado. ¿Ustedes dirán que tiene que ver un perro atropellado con que yo me babeo con una dama? Bueno, no, aquí viene, La teoría consiste en seguir en lo siguiente. Cuando uno ve un perro atropellado, por más que luchas por no verlo, volteas y lo ves. Sí, casi. ¿No? Y hasta te fijas en los detalles. Es decir, lo veo, pero no lo quiero ver. Pero lo termino viendo, sin querer verlo. ¿Entiendes? Eso es lo que le expliqué a mi novia. En fin, esta teoría justificó un par de veces mis miradas perversas a las señoritas que ve uno en la calle. Y a mi novia no se la cree y piensa que soy un caliente y pervertido, de lo peor, pero bueno. Me sirvieron algunas, dice, espero sea útil para ustedes o para alguien de la comunidad. Saludos a todos los cantantes de reggaetón, o como se escriba esa mierda, hiervan en aceite y liberen al mundo de esta aberración musical. Bueno, me quedo con la teoría del perro atropellado, está chida. Igualmente, la teoría del perro atropellado tiene que aparecer una media hora después de que ella ya descargó su furia, ¿no? Sí. Y te puso un chinga, luego, ah, pero cómo, es un degenerado, estás viendo, mientras yo, respétame como mujer, ¿tú qué crees? ¿A ti te gustaría que esté viendo por ahí a los machos que pasan? Y esas cosas. Es como un perro atropellado. Es como un perro atropellado. Y ahí le cuentas toda la historia. Dice que tú no te quieres fijar, pero en realidad te fijas porque es un perro atropellado. Que ahora, si la dama en cuestión es mínimamente, digo, no quiero afectar a tu novia en esto, pero tiene así como una inteligencia un tanto desarrollada, te dirá, chinga, un perro abierto con todos los intestinos para afuera, los ojos estallados en el medio del cemento, ¿qué tiene que ver con un culo que acaba de pasar lo sano y lleno de vida? Estará en ti poder asimilar una relación con la otra. El Kefas desde New Jersey. Hola, Kefas. ¿Qué onda, hijos de la María? Te quiero saludar al Kefas solo para pedirles que le canten un cumpleaños a mi sobrina Michelle, que cumple 16 años el próximo viernes. Ah, es mucha maca. Oh, es mucha maca. No le cantamos a las chamacas porque luego yo. ¿Esa es tu sobrina? 16 años. 16, parece más grande. Sí. Sí, mira tú, cómo vienen las pequeñas. Vienen como más importantes. Al gimnasio. Dice, sí, algo tiene esa nena. Algo tiene esa nena. Yo creo que de cumpleaños de 15 no ha pedido el regalo que esperamos que pida. Dice, quisiera que le escucharan felicitándola. Ah, porque parece que va a grabar el Kefas. Y le va a decir, te tengo un regalo impresionante. Sí. Y es esta mamada. Pondrá play y apareceremos nosotros como dos mensos diciendo, hola Michelle, tú no nos conoces, ni siquiera sabes quién mierda somos, pero te deseamos que tengas un día realmente fabuloso, Michelita. Sí, muy feliz para toda la vida y que cumplas muchísimos años más. Yo sé que este no era el regalo que tú esperabas, Michelle, no. Pero bueno, es lo que hay, porque tu pinche tío es bien tacaño y no ha comprado un regalo para ti, solo nos ha hecho grabar esta mierda. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Michelle! Y a modo de pago, llega el Kefas y dice, bueno, está bien, cabrones, mejor les voy con un chiste. ¿Hay un pago? Sí, hay un pago, que es el chistorete este, que parece que Pablo llega a su casa a una hora que no era la común que llegaba él, y encuentra a su mujer en la cama, toda sudada, desnuda, con cara de preocupación. Le pregunta a Pablo, ¡oh, mujer, qué te pasa! Tengo un ataque al corazón, le dice ella, para salvar la situación. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Entonces él le responde, ¡ay, no te preocupes, ya voy por el médico! Y cuando sale de la habitación en chinga, se encuentra justo con su hijita de 3 años de edad, que lo mira y se pone a llorar, y le dice, ¡el coco, papá, el coco está en el armario! Y entonces dice, ¡no, niña, no hay nada, pero fíjate, debajo de la cama, por aquí, abrir el armario! Y abre el armario para demostrar a la niñita que no había tal coco, y se encuentra con su mejor amigo. Sí, señores. Estaba el mejor amigo de Pablo adentro del armario, también totalmente desnudo. Y entonces le dice, eres un hijo de la chingada sin sentimientos, mi señora sufriendo un ataque al corazón y tú asustando a mi niña. ¡Ay, carajo! ¡Qué pendejo! Pendejo, hay cosas que mejor no ver, ¿verdad? Pues está aquí con nosotros la misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. Saben, hoy quiero platicarles de una nueva especie que está surgiendo aquí en Cancún y son cada vez más peligrosos. Son los representantes de ventas, o mejor conocidos como REP, no unas relaciones públicas. Sí, rest in peace. No, en realidad relaciones públicas. Dice, bueno, y estos animales son mucho peor que los parásitos, porque estos bueyes, si los ves, bueno, ellos llegan a un centro turístico, según ellos, para trabajar y ver cómo es el lugar que ofrece el centro turístico. Recordemos que la misteriosa trabaja en Cancún en hotelería. Entonces llega este güey a un hotel, por ejemplo, el hotel El Gato Rojo. Póngale. ¿Qué tal? Yo vine, mis clientes van a venir al Gato Rojo y yo quiero saber qué mierda es la prestación aquí. Bueno, tenemos colchones de agua, fíjese que servimos este desayuno. Bueno, a ver, quiero probar el desayuno. Y entonces empiezan a pedir de todo. A ver el colchón, y a ver, ¿tiene servicio de a cuarto? Sí, sí, tenemos unas damas que trabajan aquí. Una dama. Y utilizan todo. Todo. Y bueno, y ahí está, y te gritan a ti exigiéndote con todo el argumento de, oye, cabrón, yo te traigo la gente, gracias a mí comes, así, y cosas como esas. Póngale. La cuestión es que luego se llevan todo regalado y después cuando llegan con un cliente, estos los clientes no saben absolutamente nada del lugar porque estas relaciones públicas les valió madres. Bueno, adiós, ya me dio hueva seguir escribiendo. Está chido. Trabajan para eso. Trabajan para ellos. Para satisfacerse. Sí, sí. Se autosatisfacen. Y uno que les cree, ¿verdad? Bueno, ahí está la misteriosa. Gepardo, es de Parral de Chihuahua, México. Hola, Gepardo. Dice, que vale madres, que el mundo se desintegre. La verdad es que solo de este modo leen mis mensajes y estoy cumpliendo años justo al día de hoy. Les pido que me canten el feliz cumpleaños al estilo de la cucaracha. Al estilo cucaracha. La cucaracha, ¿tú crees que es un desafío? ¡Qué mierda! Cabrón, ahí están. Ya llega el mariachi para cantar. Ya te chingaste. Hay una fiesta en Parral, porque el culero del buen Gepardo hoy cumple un año más. Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración. Y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. International Geographic llega a la FLI desde León, Guanajuato, México. Hola, International. Y nos entrega justamente este casete. Es un nuevo formato que está tomando el programa. Ajá. Que es educativo y natural. Y de buen gusto. Sí, dice, señor Pirata, yo sé que usted dijo, y para la familia, claro que sí. Digo, yo sé que usted dijo el martes que parece que hay gente que descarga los programas anteriores y empieza a hablar de la rata manda, de las tortugas, de los bichos bolas, y pues no puedo evitar contarles lo que vi ayer, y se los traigo en este cassette que ustedes estarán viendo justamente ahora. Lo está colocando el Capitán Roger Vinilo, sí, y a izquierda de pantalla estás viendo justamente bichos estiercoleros. Estos bichos salen cada temporada de lluvias en el Serengeti y se lo pasan comiendo el excremento de muchos animales. Bueno, una vez que han saciado su voraz apetito, hacen bolitas de excremento que van arrastrando con sus patitas traseras y después entierran y se encargan de fertilizar las tierras del Serengeti. Estas bolitas son más o menos del doble del tamaño de su cuerpo. Pues bueno, una vez que han hecho esto, entonces hacen una bola, pero una bola enorme. Pero enorme. La bola enorme la van arrastrando metros y metros y obviamente se va haciendo más grande cada vez que la arrastran. ¿Y saben para qué? A la izquierda nutren los glaciares. ¿Y saben para qué? Tienes con derecho a todo, ¿eh? ¿Y saben para qué? Bueno, para mostrarla a las bichitas hembra. It's a beautiful girl. It's a beautiful house. Y quien tenga la bola más grande de mierda, you have the balls? Es el que más rápido consigue esposa. Luego la bichita se monta en la bolita de mierda y el bichito la sigue empujando, pero con la bichita arriba, que va haciendo malabares para no caer. Detente. Magnífico. Ahora podrías hacer algo. No mamen. No mamen. Es un espectáculo circense, diminuto y maravilloso. English novelist of the 19th century. Pues bueno, después ambos encuentran un hoyito. Observing it from the beautiful girl. Y en... no en ese sentido. Ambos encuentran un hoyito y entierran su bolita de mierda. Y ahí abajo los dos bichitos se cogen cariño. Sí. Se cogen confianza. Y cogen. Y finalmente la bichita entierra su huevito en la bolita y se queda ahí para morir con su bebé bichito, el cual nace la siguiente temporada de lluvia entre los restos del cadáver de su madre. Y así al seguir a la historia nuevamente. ¡Qué increíble, ¿no? Y como podrán ver, los galgos fueron hechos para la velocidad. Un besote apasionado para todos. Estuvo traducido esto porque hay mucha gente que nos escucha de países donde se habla el birmano. Sé que sí. ¿No? Ustedes notaron un cierto parecido con el inglés, pero no, pero es. No. Es como un galés celta que viene modificado y toda la mamada. Pero bueno, espero que haya entendido por lo menos el mensaje de este. Eso es importante. Siempre comprender el mensaje. Comprender el mensaje de los bichos estiercoleros. El macho que tenga la mierda más grande para mostrarle será seducido por la hembra. Es muy parecido a los hombres. Gracias a la felicidad de un espectáculo realmente hermoso. Esto ya es un caso extremo. O sea, mi desconcierto, dice la Colo desde Buenos Aires, Argentina, a la cual le pedimos que ya cambie su nickname porque ya tenemos a la Colorada Fácil. Esto pasará. Ah, pensé que era la Colorada Fácil. No, ve, por eso. La Colo, ponte la Koala o algo así. Total, escribes con K Colo, así que ya tenemos al Colo también de Lima, Perú. A la Colorada Fácil. Y la Colorada Fácil. Pero el Colo es como que al Colo no lo confundimos porque inclusive es de Lima, Perú, y la Colorada es de Argentina. Pero esta es Colo de Argentina también. No, ponte la Roja. Y lo peor que puede pasar es que el Colo quiera formar pareja contigo. Claro. Que no se lo decíamos a ninguna mujer en la tierra. No. Un abrazo, Colo, ya no putes. Dice, bueno, esto ya es un caso extremo. O sea, mi descontento. Un caos total. Es un caos total. Anoche martes encontré, bueno, antes de anoche en realidad, sí. Colo, exprésate bien. Dice, encontré algo así como una radio vía web que se llama En caso de que el mundo se desintegre. Ay, nos cuenta la anécdota. Ah, sí. Oh, importante. Bueno, la escucharemos. Dice, lo que quiero saber es si están en el aire o no, o están en otro día. Estamos en el aire. O va grabado. Ah, me enloquecen, dice, besotes para todos los cabrones que no, generalmente no. Sí, estamos en cualquier parte. Están en cualquier parte. Uno se da la impresión de que está aquí y no, en el agua blanca que brota en la fuente. La veterinaria a la que tendremos que ir a partir de ahora, vivamos donde vivamos, en cualquier punto de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Murió nuestro veterinario? Juan Carlos, por favor. Pero Juan Carlos veterinario. Es visitador médico. Es visitador, no. Juan Carlos es médico. O sea, tú le llevas el animalito casi muerto y él lo resucita. Porque además es mano santa también. Sí. Yo vio que los veterinarios no son de estas cosas, pero Juan Carlos. Juan Carlos dice: a este le hicieron un mal de ojo, a este le hicieron un daño, a tu hámster le hicieron un daño, te lo envidiaron. Y tiene esas mezclas, ¿no? De distintas ciencias. Pero la veterinaria está trabajando la PAM. Ah, sí que sí. Sí, en Hermosillo, Sonora, México. Para ir a comprar el alimento balanceado que tan caro sale. Claro, si tú vives... La PAM no los puede vender más la económico. La PAM, pero tiene descuentos para desintegrados. Sí que sí. Si tú vives en Murcia y dices, ah, yo ya me están dando por el culo con esto de los animalitos que cada vez que lo llevo me cobran fortuna, te vas a este Hermosillo, Sonora, México y se te justifica el viaje, ¿eh? Y te compras una bolsita de girasol. Sí, de semillas de girasol, sí, al perico. Unos 100 gramos y te vuelves a Murcia. Feliz y contento porque has ahorrado como no sé cuánto. Dice la PAM, escribiendo a las 12:30 AM del día miércoles, me dio insomnio y valió madres. Pero aquí estoy de vuelta para que todos sepan que el sábado 18 de marzo me contrataron una veterinaria. ¡Jua! Sí, pero no acompaña esto de me contrataron una veterinaria con su jua, sino acompaña esto de me contrataron una veterinaria con su... Exactamente, lagarto. Dice, hay muchos peces, hay tres hurones, tres French perros French, ¿no? Sí. Dice, tarántulas de esas que se nombran en la radio y se caen las antenas, pericos, pajaritos, ratones, ajá, tortugas, todos separados por sus respectivas jaulas. Dice, estoy encargada de la caja, de atender clientes, de vender cosas, de dar información. ¿Y qué información puede dar la PAM si no ha estudiado veterinaria? Pero puede dar información sobre los productos. Pero yo le digo, por ejemplo, mira, vengo su con... Su perro tiene piojos. Acné. Sí. Es muy piojoso, tiene que llevar esto, lo tiene que bañar. Cada 5 minutos, secarlo muy rápido y volverlo a bañar, porque cada 5 minutos lo tiene que bañar. Primero, señorita, los perros no tienen piojos y lo que tengo yo aquí en mi brazo es un loro. Y voy a comprar... ¡Ah, qué loro deforme! Bueno, y ahí está la PAM dando información igual, ¿no? Sí, sí. Dice, hay cuatro personas más trabajando aquí conmigo, pues yo como desintegrada salí bien chingona. No me gusta esto de manejar dinero, pues, ¿qué se le va a hacer? Es me mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Y es mucha tentación. Sí, sí, más que todo tentación, creo. Dice, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer con esto? Me la paso bien a gusto. Espero que todos los desintegrados de Hermosillo y los alrededores vayan a visitarme a la nueva veterinaria que queda enfrente de Telemax. Supongamos que todos los de Hermosillo conocen Telemax. Telemax, sí, porque, claro. Dice, el que se presente como desintegrado, le haré un descuento chingón. Le regalaré a uno de los otros trabajadores que están aquí conmigo para que sea su esclavo sexual o su mascota o lo que quieran. Ah, dice, qué chido. Sí. La veterinaria se llama, bueno, anoten eso porque tiene un nombre muy mexicano. A ver, véngale. Muy, muy de raíces, yo creo que es una, Nahuatl, creo que es esto, ¿eh? Se llama Pets Blue Hound. Próximamente les mandaré fotos y fotos. Dale, chamacos, me despido de ustedes porque tengo que ir a hacer algo para dormir. Dice, iré a comer algo. Bueno, nos vemos pronto. Saludos a todos, en especial a Mico. Mico, ya tenemos veterinaria. No podría haber un canje. Sí que porque sí. Porque el Mico sale caro. Sí. El Mico es un animalito. Hay plátanos balanceados. Sí, plátanos balanceados para el Mico. Porque se está generando. Me gusta la comida naturista. Porque tiene como una obesidad en el culo y en la cintura el Mico. Sí. Y luego está flaquito. Sí. Y no sabemos si es un desbalanceo eso o es la vida sedentaria que está llevando. La vida sedentaria, bueno, la seguirá llevando, Mico. Sí, está bien. Te vamos a comprar una cinta de ejercicio. ¡Susi! ¡Susi Busi! ¡Hola, Susi! Hola, cabrones, ¿cómo están? ¿Me pueden explicar por qué en los Estados Unidos, en los servicios, es decir, los restrooms, es decir, los baños, las puertas del toilet, tienen los lados medio abiertos? Oh, esa no me la sabía, No. Ahora la gente que vive en USA, Big Apa. Sí que sí. Big Apa, que ha emigrado de Argentina a España, notó ese cambio. Sí. Los baños son distintos y no sé qué es. No, es la puerta. Es la puerta, la puerta de los es baños. La puerta está que queda entreabierta. ¿Qué es? Para que puedan espiarte. Son muy fijones los gringos. Sí, sí, sí, sí. Dice, ¿os habéis fijado en eso? Por lo no. Por los lados de la puerta queda un pequeño espacio abierto. ¿Por qué hacen eso? Dice, ¿qué carajo? ¿Será por una cuestión de los gases? Es que no saben gases. Hacer bien las cuentas. A el problema de los ingenieros. Los ingenieros norteamericanos te hacen sí. el marco más grande que la, sí, que sí, la sí. puerta. En realidad debe ser el marco más grande que la puerta, pero es exageradamente más grande que la puerta en este caso. Dice, ay, qué carajo, ¿por qué la gente me tiene que ver mientras yo estoy en mis cosas? Dice, no sé si esto es así también en el centro de Sudamérica. Ah, pero se te ve. Es que prácticamente cabe la cabeza de un gringo por ahí. Dice, Mr. Mitchell, please, está ocupado, le grita ella. Dice, claro. Oh, chale, dice el gringo. Dice, bueno, espera, no sé, en las Europas esto no es así, tenemos más privacy. No, y las puertas son puertas de verdad. Son más pequeños los marcos que las puertas. Claro, sí, Susi, esto debe tener una razón de seguridad. En los Estados Unidos de Norteamérica. Todo es una cuestión de seguridad. Todo es una razón sí. de seguridad. Sí, sepa sí. que los gases condensados de no sé qué mamada. No se condensen. Y tengan un escape. Sí, sí, o sí, en sí. caso de un ataque terrorista, tengamos un resquicio por donde escapar. O algo así. No sé. O es para que te pueda llegar a ver el satélite. Claro, porque si no, satélite, no, la gente se le esconde en los baños claro. y el satélite sí, queda sí, sin sí. información preliminar. Sí, que sí. sí, es por el satélite. Susi, quédate tranquila. Es por el satélite. Lo seguirás notando mientras estés en territorio norteamericano. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Martín Cho, de Bella Unión, Uruguay. Hola, Martín Cho. Dice, sigo atrasado, me quedé colgado con programas pendientes para escuchar, pero... ¡Ah, carajo! No, tan sus cosas que pasan, ¿no? Sobre el tarado de la trompeta. No es el tarado de la trompeta, en realidad es la eso? Trompeta era el del amigo, justamente colombiano. Sí que sí. Que tenía el Kimosabi, que luego, ¿no?, emigró a Barcelona y pero tenía... No los, tarado, pero cabrón. No era un tarado, es más, la trompeta nunca se encontró al cabrón que estaba detrás de la trompeta. Sí que sí. Dice, bueno, esto, el que jodía mal en la madrugada me hizo acordar de un chistorete que dice, coma, dos puntos. Un tipo invita a un amigo para ir a conocer el nuevo apartamento que tenía, el que se había mudado. Bueno, le mostró los tres ambientes del lugar, el amigo miraba y opinaba y le dijo, che, veo que te faltan muy pocas cosas. Era argentino el amigo. Sí, sí, sí. Che, veo que te faltan muy pocas cosas, pero lo que veo es que no tenés ni un solo reloj. Si reloj no tengo, le contestó el otro. Pero, ¿y cómo haces para saber la hora? Mira, le dice el amigo y abre la ventana, agarra una trompeta y le hace sonar bien fuerte para que los pocos segundos escuche, ¡hijo de puta, son las 3 de la mañana! Claro, ¿no? Un horario sí, sí, sí. perfecto. Oye, Kimosabi, ¿no sería el caso del de la trompeta? ¿No puede ser, ¿eh? Quería que tú le grites la hora. Nadie le contestaba. Seguía. Y el tipo seguía con la trompeta. Sí que sí. Nos vamos a Monterrey, Nuevo León, México, para visitar al hijo de Pum. Hola, Yari. Sí, y a Yari, de paso, sí, ya que está Yari, no vamos a ir a Monterrey sin saludar a la reina del cabrito. Pero aquí está el hijo de Pum, ¿eh? Hola, hijo de Pum. Dice, hola, decime, hola, Yari. Les cuento. Yari, deja de asomarte la ventana porque el lagarto se distrae, ¿eh? Dice el hijo de Pum. Yo sí la veo la hola, decime, lógicamente, que es un educado con la señorita Yaridia. Hola, Yari. Dice, ya, escóndete. Dice el hijo de Pú. Hola, desintegrados. Les cuento que ahora algo muy estúpido que me pasó en el camión de vuelta a mi casa. Y es que como las unidades de transporte urbano son una chingonada, iba con las luces fundidas, es decir, totalmente en la oscuridad. Por suerte, antes de sentarme en un asiento, noté un olor rarito. Y oh, sorpresa, cuando noté que estaba en el asiento todo lleno de porquería, es decir, de caca, de excremento. No, cabrón. Pero eso no fue todo. Me tuve que sentar en otro asiento, así que hasta ahí todo bien, ¿no? Fue un bebé y es caca de bebé. La caca de bebé. Es caca de bebé santa. Huele igual, pero es distinto. Sí, pero dicen, no, es caquita santa. Es caquita de bebé. Pero sí, este chamaco huele a diablo. No, no, porque es el niño que se ha cagado. Bueno, cuestión que estaba todo embarrado. Iba aguantándome yo el olor ahí atrás, y aquí viene lo divertido del asunto. Sube un tipo con su novia. El tipo estaba todo borracho, pedísimo. Ay. Cuando iba a sentarse con su novia, notaron que estaba todo lleno de caca el asiento, y la mujer se asqueó. Pero el tipo dijo, no seas mamona, nunca has visto caca. Mira, mira, es nada más caca. Entonces el tipo agarró la caca con la mano. Eso es muy pedo, ¿eh? Agarró la caca con la mano y se la empezó a embarrar por todos lados. Digo, que el tipo estaba muy pedo o muy pacheco, estaba muy mal. La novia obviamente se iba a bajar del camión toda avergonzada por la actitud de su novio. Pero en eso, que la agarra del brazo y la acercó embarrándola toda. Dice, no puede ser, necesito como 3 días para dejar el rey de la situación. Bueno, les dejo, se despide su amiguillo, el hijo de Pú. Estas cosas que pasan en los medios de transporte de Monterrey, Nuevo León, México. Qué asqueroso, ¿eh? Sí que sí. Y eso es causal de divorcio, digo, ya, o sea, olvídate, porque uno cuando pierde totalmente la situación, yo creo que uno pedo no deja de ser uno. No. Por lo tanto, si uno pedo es capaz de hacer eso, sí, es capaz de hacerlo en todos sus cabales, también, sí, ¿no? Para todos aquellos que dicen, no, yo estaba pedo. Bueno, eso no es justificación. El maleante de Orange, California. Ah, hola, maleante. ¿Qué onda, cabrones? Saluda al maleante una vez más. Hola, Yari. Sí, no, está en Orange, California. Yari, ah, pues no está somos en dice, bueno, estaba escuchando el programa número 1050, hablan de nosotros los contadores. Yo soy un contador, ¿para qué? Sí que sí. Hemos notado. Y es el mejor de todos los contadores. Sí, está el Caponi también, cabrón. Bueno, entre los dos. Está el desmejorado también, cabrón. Bueno, entre los tres. Bueno, está, bueno, hemos notado que hay muchísimos contadores escuchando este programa. Sí que sí. Y eso es porque hay un nicho de público al que no le han prestado atención los medios de comunicación. Debe haber programas para contadores. Sí que sí, cabrón. Como los contadores no tienen programas para contadores. Escucha cualquier mierda. Escucha, claro. Y han venido todos aquí. Se sienten solos, tristes y muy contentos. Y en caso de que el mundo se desintegre. Sí que sí. Y aquí está el maleante, dice, bueno, cuestión que soy un contador, para aquellos que no lo sepan, al igual que el Caponi, dice, pienso lo mismo. Aquí tengo una compañera y la muy cabrona lleva galletas, café, cacahuates para guisar durante el trabajo. Muchas veces llega a mi oficina unos olores nauseabundos que ustedes no aguantarían soportar. En fin, quiero mandar un chinga a su madre a todas las viejas pedorras. Adolfo, te felicito por tus años de radioescucha. Dice, te mando la chingada, pero vos sabes, como cuate, ¿eh? Saludos desde el maleante. Dice, sí, es verdad, en algunas chambas suben unos aromas, ¿no? Sí que unos, sí. Oh, eso de la oficina. ¿Quién está haciendo guisado? Cabrón, son las 2 del mediodía. Yo estoy aquí trabajando. Ay. Y hay olor a pescado cocinado. Niño sin amor de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, niño sin amor. ¿Qué onda, cabronísimos? ¿Cómo están? Yo, de putísima madre, está todo mal. Che, estuve tan pinche enfermo que de no ser porque soy bien pinche feo. Es la falta de amor. Me confundirían con la muda, pues perdí la voz, dice. Y cuando abría la boca, solo me salía una cosa verde, amarillenta, que casi pero hablaba. Qué desagradable. Sí, no, no te confundiría. Con la no, muda, no, niño, no. Dice, bueno, ahí está, voy a comprar el Nitrox. Dice, casi se lo carga la chingada, pero la gonorrea es que es ofílico. Ah, el Nitrox es un güey, no, no va a comprar nada. No sé, cuestiones internas de amigos del niño sin amor, sí. Que en realidad no tiene amigos, ¿no? Uh-huh. Hola, hijos de la Varga, soy el interno 761. ¡Ah, grande interno! Desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Dice, ¿qué más, mis panas? Ya, bueno, ya vengo a decir otro lugar en donde las películas porno se guindan. Dice, y es cuando les enfocan los pies a las personas o les enfocan el culo al tipo, tipa, dependiendo de sus preferencias sexuales. ¿Qué pasó? Dice, bueno, les recuerdo que aquí sigo, un tanto olvidado y con telarañas, pero aquí sigo, Bites, anime, eran los de antes. Anime, sí, anime. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque, Gabriel de Houston del día de la fecha. ¡Ja! ¡Hola, Gabo! No hay nada especial acerca de la especie Homo sapiens que nos proteja de la extinción. Evolucionamos juntos con los chimpancés de un mismo ancestro hace unos 4 millones y medio de años en el Australopithecus y de ahí saltamos al Homo erectus hace 2 millones, Homo sapiens hace 200.000 años y humanos modernos hace unos 100.000 años. Sabemos por el ADN que solo nos diferenciamos genéticamente de los chimpancés en un 2% y que somos más cercanos a los chimpancés que ellos a los otros monos. Estamos hechos más a la imagen y semejanza del mico que a Dios. ¡Ay, carajo, el mico es Dios! No, te está dando una luz. Nico, córrete de ahí. Porque me confundes. Te da la luz desde la espalda y pareces como una aparición mística. Claro. No, es Nico ahí, nada más. Gabo sigue aquí con otra cuestión. Aquí viene un cupping paste, dice Gabriel de Houston, marzo 21 de 2006, para ganar una apuesta. Ganó la apuesta en solo 10 segundos y desató las bullizosas celebraciones de los concurrentes a una tertulia de la ciudad chilena de San Felipe. A sus 28 años, Carlos Santo Hidalgo no creía que los riesgos de una ingesta excesiva de alcohol y aceptó la apuesta de un amigo cuando en medio de una alegre reunión bebió de un solo trago una botella de pisco. La hazaña culminó con la muerte del bebedor como consecuencia de un coma etílico, indicaron este martes los primeros informes de los médicos legistas. Santiago, Gabriel de Houston, informando desde Chile en este caso y diciendo justamente para este cierre una cuestión que nos hace pensar. El pisco es peruano, ¿no? A ver, el pisco es peruano porque hay una provincia en Pisco que se llama. No, en Perú, que se llama Pisco. Hay... Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tijuanense. Les saluda Crefín Blas desde Atenas, Grecia. Cuídense. Adiós. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Saludos desde Barcelona, Cataluña, España. Hola, Kimo Sabi. Dice, miren, vi esto que decía: hola, soy Esther, tengo 27 años, soy bastante presumida y me gustaría ir siempre arreglada, busco pareja. Con razón no encuentra pareja. Dice, imagínense, bastante presumida y le gusta siempre ir arreglado, o sea, debe ser insoportable. ¿Y cuánto tiempo le toca esperarla cuando la invitas a salir? Este anuncio lo vi por internet en una de esas páginas donde la gente publica sus fotos para buscar pareja, amigos y eso. Se supone que en la publicidad se ponen los mejores textos y candidatos para atraer a la gente que visita la página. Pero si esta es la mejor candidata, ¿cómo serán las que uno encuentra cuando entra a esta página? Dice, saludos, Kimo Sabi desde Barcelona. No es la mejor, quizás es el mensaje más interesante. Hola, soy bastante presumida y me gusta ir siempre arreglada. Póngale. Ah, es la mujer de mi vida. Sí, son cosas extrañas que ocurren en realidad, pero bueno, Kimo Sabi, ahí está. Como que te llamó la atención, por lo menos cumplió su póngale, función, ¿no? Sí, que sí. Porque ahí están mucha gente que escucha este programa, que sabe de publicidad y dice, no importa, pero le quedó el recuerdo de ese anuncio, ¿verdad? Sí, el recuerdo no pudo dormir por unos días, Kimo Sabi, pero no importa. Guillermo Bravo de Zapopan en México. Hola, Guillermo. Dice, este mundo es una mierda. Ay, he llegado a la conclusión. Sí. Dice, mi primer amor, una niña de 17 años, después de que cortamos, le pedí volver como a las 2 semanas y me mandó al pito. A los 3 días andaba con un güey de 25, con troca y todo el pedo. Es una reverenda mamada. Este mundo, no chacha. Cabrón, dice, el mundo es una mierda, pero no por lo que te pasó con tu novia. No, eso es una mamada. Hay otras razones. Lo tuyo es una mamada. A ver, tú piensa, Guillermo Bravo de Zapopan, México. Piensa. Imagínate, vete, mírate tú. Mírate el espejo. Ahora imagina, un güey de 25 años, musculoso, con una troca, es decir, una camioneta. ¿No te vas con él? Hablando. Sí, yo creo que lo que le estás pidiendo tú a tu novia, oye, claro, ¿me haces cabrón un lugar? Trabaja para eso. Bueno, sí, trabaja para eso y para tratar de encontrar una mujer. Sé político, o trabaja en la televisión, o... O una mujer que no le interesen las trocas. Ah, póngale. Hay damas que no, a mí me gustan los convertibles. Póngale. Yo a las trocas no me subo. Daniel 2.0 de Bogotá, Locombia. Hola, Daniel. Dice, hola, amigos, vuelvo a escribir al programa con nuevas energías. Pues no se notan, recién recargadas. Aunque bueno, sé que muy pronto se va a empezar a notar que la vida es la misma y no cambia nada. Bueno, sí tengo un enigma que es un poco trascendental, pero es mi pregunta para los desintegrados: ¿qué es la felicidad? ¿Y por qué todos la buscan? ¿Por qué yo veo que la felicidad plena no existe? ¿Usted qué piensa, señor Lagartija? ¿Por qué le preguntan al lagarto? La felicidad plena existe. Muchas gracias. Hay miles de libros. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Ah. Quedó claro. Remembo, hay miles de libros que puedes... Inclusive hasta con este título creo haber visto un libro. Sí, para sí. Que, ¿qué es la felicidad? ¡Oh, lo voy a comprar! Y tú dices, última página, ya no me quedó muy claro, creo que la felicidad está dentro mío. Y la, ¡ah, chingada madre! Mejor me sigo quejando de la vida que me tocó vivir. Un abrazo, Daniel 2.0. Remembo es de Zapopan, también ahí en México. Hola, Remembo. Y se prendía la radio en esta estación, compraba droga, un día antes de que el mundo se desintegre. Ajá. Y compraba armas. ¿Por qué nos tienes que meter en estas cosas? O sea, no podías decir, ah, me iba por ahí a comprar drogas, armas, entonces, ¿por qué tenías que estar escuchando esta estación? Bueno, cuestión que ponía a toda la escuela a escuchar esta estación y me llevaba las mejorcitas de la... Ah, era para amenazar, mamá. Ah, está bien, está bien. Eran armas amenazantes. Sí, sí, sí. Y me llevaba las mejorcitas de la escuela conmigo. Yeah, arriba en caso de que el mundo se desintegre. ¿Arriba de qué? Sí, arriba, justamente, porque tendrá la radio encendida. Ah, sí. Está arriba de su escritorio. ¿Qué onda, desintegrado? Sería mucho pedir que el señor Lagarto diga hola a alguien de la calle con su voz característica. Es mucho pedir, sí. Sí. Cada vez que mandé un mail, él como nunca que lo hace. Mucha hueva. Dice, porque hay algo a con ver, alguien de la calle. Y yo creo es muy que... largo, entonces sí. Tengo que decir ah, hola a alguien. Claro. Y alguien queda sí. Como a cualquiera, pero a ver. Ya. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega alguien de la calle. ¡Ah, hola a alguien de la calle! Me cansa. Es verdad. Prueba con otro. Prueba, con otro nickname, no te lo cambies, por favor, alguien de la calle. No, que no, pero, cabrón. Nada, ¡ah, hola a alguien de la calle! Ahí está, mire, casi que le sale. Giovanni, de Caracas, Venezuela. Hola, Giovanni. Dice, bueno, yo busco a mi novia y chingo con ella hasta que llegue el principio del fin, ¿eh? Un día antes de que el mundo se desintegre. No encuentro otra mejor forma de pasar al final. Los Giovanni son todos calentones, ¿eh? Los Giovanni están alzados como niño pequeño, ¿no? Siempre en brazos de una hija, de una abuela, de una madre. Siempre alzados los Giovanni. Giovanni es gente caliente, es nombre caliente. Ahí están los Giovanni, en este caso, en Venezuela. James Paul McCartney. James Bond McCartney. No, James Paul McCartney. Ah, James Paul McCartney. ¿Sabes qué? James Paul McCartney nos explicó sí. Que realmente Paul McCartney sí. Se llama James Paul McCartney. Ajá. Ah, pero él lo niega. Tú le preguntas, oye, Paul McCartney, ¿te llamas James Paul McCartney? Y dice, no, nada más Paul McCartney. Dice. Póngale, sí. Pero este es James Paul McCartney, un buen cuate ahí de Guadalajara, Jalisco, México. Por otra parte, primo del desmejorado, ¿eh? Ja. Dice, bueno, yo un día antes de que el mundo se desintegre me tiñiría el pelo de rojo para ver qué tal se ve. No me lo he tenido hasta el momento por temor a que se me caiga. Saludos, James Paul. No se te cae, tiñetelo. No, tiñetelo, no hay tíñetelo, problema. Sí, mira, sí. Aquí está el pelón de Hermosillo para acreditar que el cabello. Sí, no se cae. Aquí está el último en llegar para acreditar que el cabello no se... Bueno, vamos a buscar otros ejemplos, pero no te preocupes, que tu cabello no se caerá, ¿eh? ¿Qué onda, desintegrado? Sería mucho pedir que el lagarto diga con su voz característica a alguien de la calle, hola, alguien de la calle. ¡Ja! ¡Hola, Yari! Se asomó justo. Claro, si te quedas asomante, Yaridia, que me distraes a las multitudes. Hablando de Yaridia, tengo un güey aquí que está como enchudadísimo con Yaridia, pero lo he perdido. No sé, serán cuestiones, es la mafia interna aquí. Sí. Que mensajes que llegan alabando la belleza de Yaridia. Aquí llega, ¿quién es Paloma? No, el Mirni. Hola, señores zombies de Ana María Tijuana. Se les odia y se les ama, sobre todo a la voz. Está Mirni desde Córdoba, Argentina, La Falda. Hola, Mirni. Dice, ya saben, es Mirni. Es una cosa personal con Mirni. Sí. Ya que me van a tratar de mamón, o por qué más, de la clase turista, pero todo sea por un amijo. Dice, bueno, les escribía para desearle un feliz cumpleaños a David Sánchez y que se la pase muy bien festejado, hasta el cansancio con su novia. Postdata, véase en este mensaje el ejemplo de mensaje mamón del año, no se permite la copia y el mensaje se autodestruirá en 5-4-3-2-1-0. ¡Pum! ¡Mierda, Paloma! Dice, no era Palomita Forti, era mierda de Paloma en lo que se transformaba este mensaje. Palomita Forti, un beso tronado para ti, que nos siguen llegando fotografías de todas sus peripecias. Ah, no teníamos que decirlo porque están los padres de Paloma escuchando. Ah, cierto, sí. No, son fotografías de cuando muy ella bella, era Girl Scout. Sí. Squad de Parral, de Chihuahua, México. Hola, desintegrados de alguna parte de esta controvertida red. Yo quisiera saber cómo le hacen para escoger los jefes. A los demás jefes es como una audición para entrar al telefón o qué pedo. Dice, lo que digo, porque al menos el jefe que tengo ahorita es un completo pendejo. No sabe la diferencia entre un documento de Word y una base de datos. Eso es su jefe, pero, cabrón. Pero si chinga, claro, y así se eligen. Pero sí, si chinga todo el día con que, bueno, me la cago, cuando todo lo que cago es corregir sus pendejadas. Yo quería un día progresar y llegar a ser jefe, pero en vista de que en la evolución se apendeja no, uno. No, si ya mejor, conoces algo, no llegarás nunca. Mejor me quedo como Bill Gato, ¿no? Bueno, nos vemos desintegrados y por favor resuelvan esta duda. No, no es tu duda. Puedes quizás usar tu empresa. Sí, tu empresa y serás jefe. Y luego irás perdiendo conocimiento. Pero dentro de la empresa, si ya conoces mucho, es difícil que llegues a jefe. Sí, te apendejas. Sí. Porque básicamente los jefes son puestos políticos. Sí, no, pero ¿cómo política? O sea, ¿los pone quién? ¿Los pone Faust? ¿Los pone el PEG? ¿Los pone Néstor Kirchner? ¿Los pone Michelle de Bachelet y esas cosas? No. Son puestos políticos, en realidad de políticas de la empresa. Póngale ese. Pendejos arriba y gente que sabe debajo. La gente que sabe debajo es amenazada constantemente de ¡te podemos votar, cabrón! Y los jefes se la pasan chingón y en realidad no son amenazas entre ellos. Entonces por eso se eligen como claro, entre ellos. Sí. Es así como funciona esto. Así que, Erquart, hazte el pendejo y llegarás al jefe. FM Power de Caspas, Argentina, dice, no sé exactamente, esto no es una queja, pero quiero informarles que nuevamente están siendo escuchados por la 89.9 Power de la ciudad. No, Juá, ¿cómo es esto, Juá? Esto es un despropósito. ¿Qué? Esos cabrones se creen que retransmitimos, ahora no retransmitimos. Ahora retransmitimos. El Mico me ha comunicado. Sí, las siete plagas de Egipto caerán a Casbas. Sobre Casbas. Sí. Por un lado nos gusta el nombre porque nos recuerda al rock de Casbas. Sí. Y entonces nos caen más chingones. Pero eso, digo, deben estar retransmitiendo el programa con el sonido que sale para internet. Por lo tanto, eso es una tortura para la audiencia. Si están escuchando el programa por radio, retransmisora, con haga sonido de internet. Miren lo que pasó en Francia. Es momento de tomen las calles. Sí, es momento de actuar como el estudiantado francés. Sí que sí. Tomar las calles, aunque sea con un choque con la policía. Y si no, ir al pidiendo monte. Más calidad. Más calidad. Más calidad. Más calidad. Más calidad. Eso es lo que necesitamos. Sí, más calidad. Sí, y ahí estamos, en lucha por una mayor calidad en caso de que el mundo se desintegre. Saludos, amigos desintegrados desde el DF mexicano. Basta, contacto. Les mando este chistorete y espero que les guste. No hay tiempo para el chistorete. Chistorete con hijos, no buenísimo. Bueno, tenemos muchas cosas por aquí que han quedado pendientes. ¿Cuándo muere Sierra? Por aquí está, ¿quién es este? El cráneo de Matehuala. Hola, caray, está el hombre bot también, el Gurux desde Oaxaca, el Adolfo de Tucumán, Néstor. Ay, mala tierra. Néstor de Trelew. Néstor. Néstor. De la Patagonia, ha enviado un mensaje de celular. Estamos teniendo miedo, Sí. No, bueno, ahí está Néstor. Bueno, muchos que. ¿No te gustaría ser su amigo? El Chanchison, no queremos ser su amigo, Néstor. Pero si pone la Ana. No, pero como, la mujer. Como pone por todos los medios. Es verdad, Ana, seremos su amigo, Néstor. Sí. Chanchison está por aquí dando vueltas también. Está por aquí alguien que. ¡Vuelvo a la tierra! Gente que nos cuenta historias. Alguien que sale a la defensa de los chilangos sin ser chilango, que es el hombre bot, colapso de Bucaramanga y todos los que están llegando por aquí. El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo de la tierra? La veo armoniosa. Armoniosa. Feliz. ¿Está feliz? Conforme. Bueno. Viviendo en democracia. Qué lindo, ¿eh? Y basando sus acciones en el respeto. Pura armonía, cabrón. ¡Ay, carajo! Me huele a mentira. Sé que también hay otra historia. Y esta historia que se escribe día a día termina por hoy, damas y caballeros. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma nos escuchen a través de la retransmisora terrestre. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Radio 103. A7 93. Radio Cider. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio a Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudios. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ¿cómo ser? ¿Cómo puede ser la calidad de internet? No, más calidad. Más calidad, cura. Sí, claro sí, que sí. Masquen. Que masquen. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el nocturno desde Chile. Sí que soy nocturno. Un abrazo para el nocturno, Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó.